gente dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Populismo punitivo en España en el periodo de 1995 al 2015, la presión mediática y reformas legislativas. Es un artículo publicado por Juan Antón Mellón de la Universidad de Barcelona, Gemma Álvarez también de la Universidad de Barcelona y Pedro A. Rothstein también de la Universidad de Barcelona. En el resumen de este artículo, el cual va a ser lo que es el contenido de esta nueva entrega, dice que tiene un doble objetivo, que por un lado es explicitar las características del denominado populismo punitivo tras su aparición académica y por otro describir interpretativamente cómo y por qué dicho fenómeno se ha dado en el Estado español. En este sentido y respecto al primer objetivo, el artículo desglosa analíticamente las razones sistemáticas que subyacen en dicho fenómeno político y penal, poniendo de manifiesto que dicho fenómeno es la respuesta neoliberal neoconservadora a problemáticas sociales cuya solución pasa por criminalizar la pobreza, individualizar las problemáticas y adoptar estrategias punitivas y represivas. Respecto al segundo objetivo, el artículo analiza en detalle tres factores ideológicos y políticos consustanciales al populismo punitivo. A saber, por primera parte, la transformación del papel asignado a la cárcel de una institución rehabilitadora a otra exclusivamente represora. En parte 2, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas. Y en tercera parte, la politización y el uso electoral del tema de la inseguridad. Esto se ilustra con ejemplos paradigmáticos de crímenes mediáticos, opinión pública y reformas penales. El artículo ofrece una amplia panorámica de la introducción del populismo punitivo en el sistema penitenciario del Estado español. El populismo punitivo como paradigma criminalístico no ha pasado inadvertido en la realidad penal y penitenciaria del Estado español, aunque otros investigadores sociales ya han puesto de manifiesto la incidencia de este fenómeno en la realidad española. La novedad de este artículo reside en explicar los orígenes conceptuales de dicho paradigma y describir su incipiente implementación en el territorio del Estado español, de forma que las personas que escucháis este programa obtendréis una amplia visión de lo ocurrido en el Estado español entre 1995 y 2015 en el material penal, de modo que el artículo se inicia con una de las explicaciones de los fundamentos teóricos del populismo punitivo y de los indicadores e ideas fuerzas para medir su presencia en los discursos. Seguidamente se hace una descripción de su implementación en España desde 1995 hasta el 2014 y se finaliza con la reproducción de la valoración realizada por expertos penalistas sobre dicha deriva punitiva. En el marco teórico del populismo punitivo, la reciente evolución de la política criminal española parece haber puesto de manifiesto la irrupción de un nuevo fenómeno criminalista y también político en nuestro territorio, el llamado populismo punitivo. El término populismo punitivo fue acuñado por A. Bottoms de 1995 para conceptualizar el uso del derecho penal que realizan los gobernantes con el fin de obtener ganancias electorales, asumiendo política y acríticamente que el agravamiento e incremento de las penas reducirían el delito y salvaguardaran el consenso moral existente en la sociedad. En consonancia, encontramos a otros académicos como Robert en el 2003 o Nehbur y Jones en el 2005, y dicho fenómeno nace unido a lo que Garland en el 2001 denomina el surgimiento de la nueva cultura del control. Según estos autores o este autor, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la respuesta estándar a los problemas relacionados con la delincuencia y a la mayoría de problemas sociales era una combinación de trabajo social, la reforma social, el tratamiento profesional y los recursos sociales. No obstante, desde la década de los 80 se ha producido un cambio de paradigma y de modelo, pasando de criterios resocializadores a incapacitadores. De ahí que, para este autor, mediante el término populismo, populismo punitivo designamos la forma en que los expertos han dejado de controlar las reformas de encarar la criminalidad, sustituidos por una óptica en extremo politizada de la cuestión penal. Como consecuencia, Beckett y Kester, en el año 2000, señalan que se ha pasado del mantenimiento del orden social a través del Estado social, llamado también Welfare State, al control social, social control, lo que Simón en el 2007 identificó como la acción gubernamental de solucionar los problemas sociales a través del sistema penal, gobernar a través del delito. De modo que el populismo punitivo surgió en un determinado contexto histórico, social y económico como respuesta política desde parámetros neoliberales conservadores a las transformaciones socioeconómicas del último tercio del siglo XX. Las investigaciones sobre este fenómeno estuvieron unidas a la comprensión de las causas del alto encarcelamiento en los Estados Unidos a partir de la década de los 80 del siglo XX, y entre 1980 y el 2014 la población reclusa norteamericana se triplica hasta alcanzar la cifra de 2.217 millones de personas ciudadanas en julio del 2015 y el 22% de la población reclusa mundial. Así que primero de cada 31 habitantes, o uno de cada 31 habitantes adultos de los Estados Unidos, está en cárceles federales, estatales, regionales o privadas. En la población, por otra parte, mayoritariamente afroamericana, cifras a las que hay que añadir otras 4 millones de personas que están sometidas a otras medidas cautelares penales. Que esto pues se puede encontrar más sobre el sistema penitenciario estadounidense en la página web www.sentencingproject.org. Para intentar desvelar las claves de estos hechos, exponentes de relevantes cambios socioeconómicos aparecen los trabajos del prestigioso sociólogo L. Watkin en el periodo del 99 al 2010 o las del jurista M. Torney en el 2004. Estas, paralelamente, también se realizaron investigaciones sobre la globalización de dicho fenómeno desde una óptica más europea, donde destacan las obras de Green y Rutherford en el año 2000 y de Karsten y Busman en el año 2000, Hope y Spark en el 2001, Stenson y Sullivan en el 2001 y, bueno, así entre otros. Como sintetiza M. Pavarini en el año 2009, el crecimiento de la multitud de los excluidos torna políticamente irreal el proyecto de orden social a través de la inclusión. La literatura sobre las causas de este alto encarcelamiento es abundante, pero siguiendo las clasificaciones realizadas por Larrauri en el 2006, se pueden identificar cuatro aspectos. Por un lado, en el apartado A, el surgimiento y consecuencia del neoliberalismo económico. Es la implementación del ideario neoliberal con sus correspondientes recortes en el Estado social, que genera un aumento de la desigualdad y la pobreza, que junto con efectos de la globalización como la inseguridad laboral y la deslocalización de las industrias da lugar a una exclusión social de ciertos colectivos, los denominados underclass, que por su pertenencia a una minoría étnica, el género, edad o estatus social y a las actividades socioeconómicas que suelen desempeñar, se convierten en la población objetivo de este tipo de políticas públicas. En el apartado B, el surgimiento de un neoconservadurismo político, la moral subyacente en el neoconservadurismo se concreta en materia penal, en una nueva imagen del delincuente. Este deja de ser un individuo carente de necesidades materiales o con trastornos psicológicos y es visto como un ser racional que debe asumir la responsabilidad individual de sus actos. En el apartado C, el surgimiento de un sentimiento de inseguridad ontológica describe, pues por ejemplo Beck, una situación o dicha situación de la siguiente forma. Hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia y no hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. De modo que nos vemos insertados en una sociedad del riesgo, en lo cual o en la cual los denominados peligros globales hacen que se resquebrajen los pilares del tradicional sistema de seguridad y los daños apenas se pueden seguir atribuyendo a unos responsables determinados. El principio de casualidad pierde capacidad regresadora. Como consecuencia, la sociedad se ve envuelta en un clima de indefensión, dada la complejidad de los riesgos que la acechan y la transnacionalidad de causas y consecuencias. En el apartado D, el aumento continuado del delito desde la década de los 50 y a su vez de carácter cada vez más violento y transnacional, el yihadismo y el terrorismo internacional solo son dos ejemplos de conductas criminales actuales que fomentan la retórica de un Estado incapacitador y más punitivo. La visión más holística de estos factores es la que ofrece el mencionado sociólogo francés Watkin, discípulo de Bourdieu, que afirma que el populismo punitivo es el cuarto pilar del neoliberalismo. En este sentido, entienden el fenómeno no como una derivación consecuencial de este, sino como una necesidad sistemática de su proyecto socioeconómico. El proyecto político transnacional del neoliberalismo pretende construir políticamente unas determinadas relaciones entre mercados, estados y ciudadanía para salvaguardar de los intereses económicos de las élites dirigentes y su hegemonía política cultural. En este ideario aparecen cuatro lógicas institucionales, que son las de regulación económica, la supresión en la medida de lo posible de los beneficios sociales, el potenciamiento de la óptica individualista, autorresponsabilidad, emprendeduría, etc., y un aparato penal en constante expansión. El populismo punitivo sería la concreción de esta cuarta lógica. Como síntesis de todo lo anterior, pues se puede ver constatar que la Asociación de Jueces para la Democracia en el año 2006 entendió el populismo punitivo como la utilización política transversal del derecho penal para dar respuesta inmediata a determinadas problemáticas sociales de gran repercusión mediática. Así, los decisores políticos se hacen eco de las demandas de endurecimiento de las penas por parte de las víctimas, que es la retribución, o de los sectores sociales que empatizan con estas. Al producirse una situación de alarma social y pánico moral ante unos singulares sucesos criminales, focalizados y magnificados por los medios de comunicación de masas y de gran incidencia social, determinados decisores políticos utilizan demagógicamente el derecho penal buscando réditos electorales y eludiendo el análisis de los factores estructurales y sistemáticos que subyacen en todo acto criminal individual. Todo ello en detrimento de los límites normativos, de los regímenes políticos liberales y de los ideales resocializadores, como apuntábamos, de los estados de bienestar, y contradiciendo los objetivos democráticos avanzados en los estados sociales y democráticos de derecho de abolición gradual de los privilegios y profundización de la democracia. Se trata, pues, de una operación ideológica, manipuladora y reaccionaria, que pretende sostener el mito del gobierno del pueblo por el pueblo y ocultar las razones estructurales de los problemas sociales desde un enfoque autoritario y neoconservador. Despolitizando las problemáticas sociales, el enfoque populista punitivo ha adoptado unos criterios tecnocráticos de máxima eficacia, penalizadores y judicializadores, que solo tienen en cuenta los efectos velando las causas, atribuyéndose al derecho penal un carácter mágico y balsámico que obviamente no tiene, reforzando el status quo social y económico existente. Las repercusiones socioeconómicas de las crisis, por ejemplo los desahucios de viviendas por impagos, son vistas desde ópticas exclusivamente individualizadas y jurídicas, y las propuestas colectivas son criminalizadas. Tras el populismo punitivo se encuentra una deriva penalista cuyo origen, según ciertos académicos, está en las transformaciones sistemáticas del paso de sociedades de sistema de producción fordista a posfordista en Occidente, por ejemplo, y la reconversión del sistema productivo y la reconstrucción de la fuerza del trabajo junto con la globalización y la nueva fase del capitalismo hegemonizada por el sistema financiero conducen a una aceleración de los ciclos económicos recesivos. La respuesta neoliberal pasa por recortar el estado de bienestar, lo que conduce a un aumento de la desigualdad en ciertos colectivos sociales y el incremento de las rentas del capital para aquellas clases sociales más aventajadas. Paralelamente, la respuesta neoconservadora, ante alguna de las consecuencias macroeconómicas citadas, ha consistido en criminalizar la pobreza, individualizar los problemas sociales y adoptar estrategias punitivas y represivas, de modo que el populismo punitivo ha sido uno de los instrumentos utilizados como punto de inserción entre los cambios socioeconómicos estructurales y la hegemonía ideológica neoliberal, el derecho y las políticas públicas. En palabras del eminente sociólogo criminalista Young, dice que en este último mundo moderno la exclusión se produce en tres niveles: la exclusión económica en los mercados de trabajo, la exclusión social entre la gente de la sociedad civil y las siempre expansivas actividades excluyentes del sistema de justicia criminal y la seguridad privada. Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta, ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso, ni abrasador ni frío, ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén, vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien. Ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles ni en paz, que viene a ser lo mismo. Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio. Ni súbdito ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja mientras llega la muerte. Los indicadores e ideas fuerza para medir el populismo punitivo en los discursos, en medir ese populismo punitivo, es una tarea ardua por su amplio alcance y los distintos elementos que lo conforman. En este sentido, se identifica 12 indicadores que, en su opinión, por la parte de Garland, permiten captar el paso de un modelo resocializador a un modelo punitivo y que Larrauri, en el 2006, sintetiza de la siguiente forma. Por un lado, la crisis del ideal resocializador. Por otra, el resurgimiento de las sanciones punitivas y degradantes. Otra es el aumento de un clima punitivo entre la población. Otra más es el retorno de la víctima. La sigue también otra parte que se privilegia de la protección pública. Siguiente, la politización y el uso electoral de los temas referidos al delito y al sistema penal. Otra es la reafirmación de la prisión como medio para conseguir la incapacitación de las personas que delinquen. Otra es la transformación del pensamiento criminológico, es decir, la delincuencia como acto racional. Otra, el reconocimiento de los límites del estado de control del delito y traslado de la responsabilidad a la comunidad o víctima. Otra es la privatización de las tareas de control del delito y su comercialización. Y otra es el resurgimiento de un nuevo estilo de trabajar empresarial que atiende a principios coste-benéfico, tablas de riesgo, número de servicios prestados en vez de a juicios individualizados o criterios normativos, y por último el sentimiento constante de crisis. Paralelamente a estos indicadores, la literatura académica ha identificado 3 componentes característicos en el discurso populista punitivo. Por un lado, la transformación del papel asignado a la cárcel de rehabilitadora a exclusivamente represora, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas y la politización y el uso electoral del tema de la inseguridad. Y a continuación, pues, se realizarán una descripción breve de cada uno de ellos. Por un lado, como dice Anton Mellon, la cárcel para el populismo punitivo es la institución que debe y puede incapacitar al delincuente, actuando como un mecanismo de control social ante el incremento de las desigualdades económicas y sociales. En este sentido, en palabras de Díaz Ripollés, el delincuente deja de ser un ser socialmente desfavorecido y marginado al que la sociedad estaba obligada a prestar ayuda, sino que son vistos como seres que persiguen intereses egoístas e inmorales a costa de los legítimos intereses de los demás. Como consecuencia, el paradigma rehabilitador de la prisión pierde legitimidad y la delincuencia deja de ser concebida como resultado de la marginación y la privación social, y es vista como un comportamiento asocial extraído de la racionalidad del delincuente, maximizando sus intereses, cuya intencionalidad consiste en aprovechar las oportunidades de delinquir que se le ofrece, y por tanto la cárcel y su incapacitación son la solución para estos individuos. En otro apartado, el retorno de la víctima consistente en colocar el discurso de la víctima y su reivindicación del castigo en primer plano, en palabras también de Díaz Ripollet, la relación entre víctima y delincuente ha entrado en un juego de suma cero. Cualquier ganancia por parte del delincuente, por ejemplo, en garantías procesales o beneficios penitenciarios, supone una pérdida para las víctimas, que lo ven como un agravio o una forma de eludir las consecuencias de la condena, de modo que los intereses de la víctima y sus reivindicaciones juegan un rol destacable en el debate político criminal en detrimento de racionamientos más complejos y los juicios de los expertos. Por esta razón, las asociaciones de víctimas, por ejemplo como la de terrorismo y tal, accidentes de tráfico, han aumentado y su función consiste en presionar a los poderes públicos apoyándose en las redes familiares de las víctimas y demandando penas más duras. Por tanto, existe cierta evidencia que pone de manifiesto que tras este cambio de paradigma subyace una hegemonía cultural de naturaleza neoliberal y que parece dar la razón a sociólogos del último tercio del siglo que detectaron e interpretaron dichas profundas transformaciones culturales. En este sentido, se expone también por parte de Young que cuenta más abajo estén ubicados a los ciudadanos en la estructura de clases, en el sector más socialmente excluido, si se prefiere, es cuando más atiende a los medios de comunicación. Por consiguiente, la inclusión cultural es paradójicamente inversa a la inclusión estructural, y al respecto, pues recordemos que en una encuesta realizada en el Estado español en el año 2015, ante la pregunta de si se estaba de acuerdo con la incorporación al Código Penal de la prisión perpetua revisable, el 67% de las personas que fueron encuestadas contestó afirmativamente. Como ejemplo de concreción cultural, ideológica y política de lo que se acaba de exponer, en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 2008 incluía un apartado sobre una justicia al servicio del ciudadano y protectora de las víctimas, con la siguiente promesa: reforzaremos el papel de las víctimas y sus derechos reformando el Código Penal y la Ley del Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria, incorporando nuevos derechos para las víctimas y un mayor protagonismo procesal, de forma que sean necesariamente oídas antes de acordar la libertad condicional de cualquier condenado por delitos graves contra las personas. Aunque la resocialización cuente con un soporte constitucional, ha dejado de tener un amplio respaldo social fruto de la nueva visión del delincuente y de la generalización del sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana. La preocupación en general sobre la delincuencia, como el miedo a ser víctima de un delito, ha convertido al delito en uno de los temas estrella de la agenda social, y se solicita reiteradamente que las víctimas sean escuchadas políticamente y mano dura con los victimarios. En otro apartado, la politización y el uso electoral del tema de la inseguridad. Se suele utilizar la inseguridad como arma política para desgastar al partido rival, traduciéndose en votos en las siguientes elecciones, o como mecanismos para aplicar medidas contra dicha situación y así hacer notar a la sociedad que el gobierno responde a sus demandas. Y de ahí que Fuentes Osorio, o Pérez Neto y García Borés argumenten los beneficios que obtiene la clase política de utilizar los criterios populistas punitivos, responder de forma apresurada a las demandas de la opinión pública, mostrar la capacidad que tienen los políticos de resolver las problemáticas sociales y transmitir a la sociedad la idea de eficacia institucional al resolver hechos perturbadores, actuando así pues como un tranquilizante psicológico que a menudo oculta las causas sistemáticas que subyacen tras estos. Referido en el Estado español, por continuar sobre el populismo punitivo, en ese fenómeno que no ha pasado inadvertido en la realidad del Estado español, tal y como han evidenciado distintos estudios, en este sentido pues encontramos dos formas distintas de abordaje. Por un lado, algunos autores han estudiado dicho fenómeno desde el enfoque mediático, es decir, como el tratamiento mediático de sucesos violentos, el caso pues por ejemplo de Sandra Palo o el crimen de la Villa Olímpica, ha sido un factor coadyuvante, contribuyendo a legitimar la necesidad de endurecer las penas y, por tanto, fomentando las demandas sociales punitivas. Y así se encuentran los estudios de Soto Navarro, de García Arán y Botella, de Barona, de Pérez Neto o Pozuelo, entre otros. Por otro lado, otros autores han analizado el populismo punitivo en el Estado español desde una óptica jurídico-criminológica. En este sentido, han estudiado los fundamentos teóricos jurídicos de este fenómeno y sus antecedentes, tal como explicitan las contribuciones académicas de Silva, Larrauri, Landrove o Díaz-Ripollés, entre otros, y ambas perspectivas han puesto de manifiesto la incidencia del populismo punitivo en el Estado español. No obstante, para tener una visión amplia y contextualizadora de la implementación de este proceso, es conveniente desglosar someramente la evolución de nuestro sistema penitenciario en el Estado español desde el año 95 hasta el 2014. ¿No? La evolución del sistema penitenciario español no está ajena a este proceso de incremento de la población carcelaria y endurecimiento de las penas, donde se hace a continuación un breve recorrido descriptivo por las tres fases en las que aparece oportuno cementar la evolución, atendiendo a los rasgos característicos de cada una y siguiendo el análisis y la estructura analítica de Brandariz, y así complementándolo con un análisis politológico de Antón Mella. Yo iba mirando la enciclopedia y hallé una regla que no está mal: separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo, que en mi tierra de alguna forma la antigua norma se quebrantó, y el segundo acallo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no, pero al cuarto no. El segundo acallo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. No me parece que vayan hacia la democracia que yo soñé. Solo siento mucho recelo, poco consuelo, ninguna fe. Porque digo yo que al fundirse los tres en uno, quizá ninguno sobrevivió. Y el segundo acalló al primero, amarró al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no. El segundo acalló al primero, amarró al tercero y al cuarto no. Por eso busco por los diarios y por las radios mi libertad, con cuidado de que en la tele no se me cuele la autoridad. Porque ya se vio, que a despecho de tanta euforia, la vieja historia se repitió. Y el segundo acalló al primero, amarró al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no. El segundo acalló al primero, amarró al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no. El segundo acalló al primero, amarró al tercero y al cuarto no. Y al cuarto no. No. En la etapa de la transición, durante el periodo establecido entre 1995 y 2000, el sistema penitenciario del Estado español sufrió tres grandes variaciones, que lejos de introducir cambios secundarios, fueron la avanzadilla de un nuevo modelo penitenciario. Fue la aprobación del denominado Código Penal de la Democracia, la Ley Orgánica 10/95, que sustituía al cuerpo legislativo de la autocracia del Código Penal de 1944 a 1973, tras un proceso de elaboración de 15 años que inició un cambio de paradigma penal. El denominado por la Academia como Código Penal de la Democracia, el del año 1995, introdujo varios cambios en relación con su predecesor en materia de delitos particulares y en reglas generales del delito y la pena. En este sentido, y como señala Brandariz, las innovaciones destacables serían la creación de nuevas penas como los arrestos de fin de semana o los trabajos en beneficio de la comunidad, el reforzamiento de la suspensión condicional de las penas privativas de libertad o la creación de la institución de la sustitución de la prisión. Sin embargo, la implantación del Código Penal de 1995 introdujo una severidad destacable en comparación con un predecesor, aunque sus efectos se manifestaron en la siguiente etapa como consecuencia de la derogación de la institución de la redención de penas por el trabajo. Así aparece en el artículo 10 del Código Penal en ese periodo de entre 1944 y 1973. El perfil de la población carcelaria también sufrió una transformación como resultado de la paulatina clausura del ciclo de la heroína en la década de los 90. Cabe recordar que el heroinómano hasta aquel momento había sido el principal sujeto que recibía un tratamiento en el circuito penitenciario, ya que dicha toxicomanía había enganchado a centenares de miles de jóvenes. El declive del consumo de la heroína se produjo por la aparición de nuevas drogas en el mercado y la disminución monetaria del precio de otras ya comercializables y la publicidad sobre los severos riesgos para la salud que ocasionaba dicha adicción. De modo que el perfil del recluso se diversificó, rebajándose a la hegemonía del heroinómano y mostrándose de forma más clara la siguiente fase del sistema penitenciario. Paralelamente, durante los años 90 se avanza a la construcción de nuevos centros penitenciarios, sustituyéndose por un lado las cárceles radiales del periodo pre y posguerra por prisiones de tamaño mucho mayor, los llamados centros tipo, diseñadas a partir de unidades modulares. Esto supuso de forma directa la mejora de la habitabilidad de estos centros, ya que dio respuesta a los problemas de sobreocupación que padecían las prisiones y a la vez que acrecentó las condiciones de seguridad. Sin embargo, esta innovación ocasionó también que las relaciones personales y de movilidad de presos se fueran limitando, dificultando así los contactos con el exterior y el régimen de visitas, dado que estos nuevos centros solían construirse lejos de los centros urbanos con el fin de no generar movilizaciones ciudadanas en contra de Noemir Bakhtiar. Por otro lado, se construyeron centros de inserción social. Dichos centros tenían la finalidad de acoger en estas instalaciones a aquellos presos que cumplían penas durante el régimen abierto y también, pero sobre todo en su primera etapa, aquellos que cumplían las penas de arresto de fin de semana. La originalidad de estas instalaciones consistió en separar a los reclusos clasificados en segundo y tercer grado con un objetivo reintegrador situándolos en zonas urbanas. Todas estas reformas acontecieron en un contexto político y económico turbulento, sobre todo el Partido Socialista, el PSOE, que se vio envuelto en escándalos de corrupción y en la crisis económica postolímpica, dada la creciente deslegitimización del Partido Socialista de las elecciones del 3 de mayo del 96, que dieron la victoria al Partido Popular con el Aznar, dando así por concluida la etapa de 14 años de gobierno socialista, y la sexta legislatura arrancó pues un nuevo escenario político. Tras superar la crisis económica en ese periodo del 92-94, se inició un nuevo ciclo económico de acumulación que profundizó en una dirección postfordista, fomentándose un sistema productivo basado en el sector terciario y en la flexibilización. Esta evolución del modelo económico y productivo, como también recoge Brandariz, afectó de modo trascendente al sistema penal y penitenciario, fruto de las condiciones de explotación, precarización y exclusión social, de modo que el heroinómano, como figura arquetípica de la exclusión social, da paso paulatinamente a un nuevo sujeto criminal que se manifestó de forma clara en la siguiente fase del sistema penitenciario. Es una etapa de expansión en el periodo del 2000 al 2010 que se consolidaron las tendencias que comenzaron a manifestarse a mediados de la década anterior, estableciéndose una etapa de expansión carcelaria. En este sentido, el ciclo de la heroína es clausurado y en la primera década del milenio la figura del heroinómano criminalizado pierde su hegemonía y la diversificación criminal carcelaria se vuelve una realidad cada vez más palpable, donde la inmigración, fruto del ciclo económico expansivo del país, ocupa un papel importante. Simultáneamente, y siguiendo con el plan establecido en la década de los 90, se continuó con la construcción de establecimientos penitenciarios. En este sentido, se abren 6 centros tipo y 22 centros de inserción social, llamados también CIS, y en el 2005 se anunciaron la construcción de 11 nuevos establecimientos. Al mismo tiempo, la aplicación del Código Penal de 1995 produjo un proceso de expansión en términos intensivos y extensivos. En términos intensivos encontramos la duración efectiva de las condenas, así como, informa Brandariz, la duración media de privación de libertad en el 2000 era el 13,1 meses y en el 2010 ascendió a 19,3 meses, un incremento del 47,3%. Además, algunas de las reformas penales aprobadas en el 2003 por el gobierno central del Partido Popular profundizaron en el endurecimiento de las penas a través del crecimiento sostenido de la duración efectiva de los tiempos de cumplimiento en la Ley Orgánica de 7/2003 y la ampliación del volumen de conductas penadas en la Ley Orgánica 15/2003. En términos extensivos, se amplió la red de Ned Widen Nin, que permitió el encarcelamiento de individuos que antes de la aplicación generalizada del Código Penal del 1995 no entraban en el circuito penitenciario. Dicho endurecimiento de las penas de prisión pues estuvo en consonancia con la política criminal del Ejecutivo del Partido Popular en el periodo del 2000 al 2004, que hizo de la lucha contra el terrorismo su tema estrella en política criminal, mediante un constante endurecimiento de la punición del terrorismo y la restricción al acceso al tercer grado y a la libertad condicional, a la vez que también anunció que perseguiría la pequeña delincuencia criminal urbana con la consigna de la precampaña municipal «Vamos a barrer con la ley en mano a los pequeños delincuentes de las calles del Estado español», y que se concretó legislativamente en la Ley Orgánica 15/2003. Además, el programa punitivo se vio acompañado de las frecuentes apelaciones al grave incremento de la criminalidad, a la inseguridad ciudadana y a la relación entre la inmigración y la pequeña delincuencia. En la séptima legislatura del Estado español, y dado que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en ambas cámaras, por un lado tenía 183 escaños en el Congreso y 121 en el Senado, se aprobaron más de 15 reformas penales que fortalecieron de forma notable el endurecimiento punitivo que se establecía en el Código Penal de 1995, y todo ello sin un amplio debate político sobre el tipo de sistema penitenciario que se quería instaurar en el Estado español. Así, en el año 2003, y considerado por la literatura académica como el año en el que el populismo punitivo irrumpe con mayor fuerza la escena del Estado español, el detonante fue un incremento estadístico de la tasa de delincuencia española, aprovechando por el Partido Socialista, principal partido de la oposición por aquel entonces, como estrategia para debilitar al Partido Popular, que gozaba de mayoría absoluta. En este sentido, el secretario general de los socialistas, el Zapatero, culpó al presidente del gobierno de que España sufriera la criminalidad más grave de su historia. Dicho anuncio coincidió con un aumento de la sensación de la inseguridad ciudadana recogido en los barómetros de opinión del CIS en el 2002, donde la inseguridad ciudadana, como recoge Sáez, pasó el 10º al 3er lugar. Esto ocasionó una producción legislativa punitiva de tal magnitud que la ciencia penal española lo recuerda como el Anus Horribilis. Incluso encontramos académicos que han denominado el actual Código Penal como el Código del 2003, diferenciándolo del Código Penal de 1995. En este contexto, las reflexiones penales de los partidos con mayor representación parlamentaria se basaban en una lógica de endurecimiento de las penas con el fin de sacar réditos electorales en el futuro y apaciguar a la opinión pública que estaba consternada por crímenes mediáticos de elevada crueldad. Esta etapa mantiene ciertas semejanzas con la implementación del populismo punitivo en Estados Unidos y el alcalde neoyorquino Giuliani, tras ganar las elecciones municipales de 1993 junto con el jefe de policía de Nueva York, W. Bratton, iniciaron una persecución de la pequeña delincuencia, dando lugar a la guerra contra la pobreza que pretendía proteger a las clases más acomodadas y temerosas de la inseguridad ciudadana. Es entonces cuando se populariza el término y la política de tolerancia cero. Paralelamente también aparece un nuevo tipo de delincuente, el multirreincidente. Estos dos conceptos tuvieron su traslación a la realidad del Estado español y así en el Estado español aparece con fuerza un nuevo perfil de criminal, el inmigrante. Sí. ¿Cómo no desconfiar? En este mundo diseñado justo para desconfiar, estoy jugando al no me creo nada, esa es mi verdad. He nacido con un código de barras por si acaso, el cielo quiere escampar pero las nubes dicen paso. Fracaso de humanidad, fracaso de sistema, donde las soluciones solo agrandan el problema. Los hijos putas que te empujan al delito son los que por detrás están contando billetitos. No hay trabajo, no hay ayudas, qué mierda no hay. Pues claro, si al que no le hace falta es a quien le dais. Viviré comprometido con el sufrimiento ajeno que es el mío. De tanta rabia mi propio veneno. He perdido la cuenta de lo que puedo dudar. Hoy soy más fuerte que ayer, no soltaré lágrimas. De desconfianza interna quien te miente sin sudar. Ves una vida eterna perra y con mucho estrés ya. Todo se corrompe, damos mil pasos torpes. Avanzamos solo a base de golpes. No sé dónde voy a dar este siguiente paso. Si acertaré llevando un futuro o iré al fracaso. De momento dejo pasar lo que venga. A mí no me aleja de mi gente ni tus ofrendas. Date cuenta que ni me vendo ni me ponen en venta. Y observa, aquí todos abren la misma puerta. La de la esperanza, la del odio y amor. La música descansa en un folio con valor. Verás cuánta distancia queda para la perdición. Tiempo al tiempo, todo cambia de color. No me queda clara nada de todo lo que cuentas. No confío en tu mirada, ni en palabras medias. No quiero estar a las malas, las dudas me tientan. Medito con la almohada, pero no encuentro respuesta. Dudamos cuando no encontramos algo en que creer. Pensamos que todo lo vemos, pero no se ve. Seguimos pasos que no llevan a ningún lugar. Tropezamos y caemos, no vemos más allá. La mentira que se esconde detrás de tus hechos. La ira de ese hombre al que le roban derechos. Estamos ciegos, se nos va de las manos. Ardía el fuego en los ojos del diablo. Su inserción en los circuitos de criminalización transformó en profundidad la vida en las prisiones, ya que evidenció las limitaciones del modelo penitenciario español, desvirtuando así la pretensión rehabilitadora de la prisión, y paralelamente la imagen del delincuente sufre una transformación importante. Hasta la fecha, el prototipo delincuente era el vaquilla o el lute, es decir, ladrones con deficiencias materiales y psicológicas que provenían de ambientes marginales y cuya rehabilitación era la clave para su reinserción a la sociedad. De ahí la existencia de los centros de inserción social. Sin embargo, a principios del siglo XXI, la imagen prototípica del infractor es un delincuente sexual, inmigrante o terrorista, para los cuales la rehabilitación aparece como un tratamiento ineficaz, y la incapacitación es la respuesta institucional, óptima para mantener a salvo a la sociedad, y de ahí que el debate sobre la cadena perpetua entre de lleno en la agenda política, a partir de casos como como el de Mariluz Cortés y Marta del Castillo, de modo que se inicia una etapa de expansión carcelaria y un endurecimiento de penas que se vuelve insostenible a partir del inicio del crack económico del 2007, donde las restricciones presupuestarias no permiten seguir con el modelo impulsado desde 1995. Esa etapa de recesión de la crisis económica iniciada en el 2007 entra en mayo del 2010 en una etapa más profunda, así hasta el 2014. Así, la gran recesión se caracteriza por un gravísimo endeudamiento empresarial y bancario convertido en endeudamiento público. En este periodo, según informa Brandariz, la población penitenciaria española alcanza su cifra más elevada desde la primera posguerra, que son 76.951 reclusos, equivalentes a una tasa de 164. Y en los meses siguientes comienza un proceso de disminución, que en términos totales se reduce un 12% entre mayo del 2010 y en septiembre del 2014, hasta llegar a una tasa de 141. Según criterios del Consejo de Europa, dicha tasa debe inferirse del cálculo relacional entre la totalidad de la población reclusa y unidades de 100.000 habitantes del conjunto de la población de un país. La gran recesión ha ocasionado así recortes presupuestarios que han impedido seguir con la fase expansiva de la etapa anterior. La acomodación del sistema penitenciario español a este nuevo contexto económico parece haberse realizado, según el análisis de Brandariz, de la siguiente manera. A pesar de que el número de detenciones, condenas y penas de prisión impuestas han aumentado, el número de estas últimas superiores a 2 años no se han incrementado, quedando al margen de la posibilidad de suspensión. En este sentido, el declive de las penas de prisión superiores a 2 años, que puede tener conexión con la aprobación de la Ley Orgánica 5 del 2010, en forma del Código Penal, que establece una extensa modificación en distintos ámbitos, entre los que destaca la reforma de los delitos de tráfico de drogas, cuyas penas se ven reducidas, y según Brandariz, más que probablemente esta reducción de la duración de las penas por delitos que tienen tanta trascendencia en el ámbito carcelario ha contribuido a la propia contracción del sistema penitenciario durante el periodo analizado. Es reseñable que dicha ley es fruto del programa político criminal del PSOE durante la legislatura del 2004 al 2012. Por otro lado, el descenso de la población carcelaria migrada también parece estar en consonancia con los datos de expulsiones ofrecidos por el Ministerio de Interior en las denominadas expulsiones cualificadas, que crecieron desde el 5.564 en el 2008 hasta 7.582 en el 2013. No obstante, esta última fase está pendiente de un análisis más profundo, ya que dada la cercanía de sus efectos es aún difícil su evaluación y trascendencia, y por tanto durante esta etapa la crisis económica azota de lleno al Estado español y suscita cambios significativos en muchos aspectos. No obstante, estos están todavía en curso y, por tanto, falta perspectiva temporal para apreciar toda su magnitud e intensidad, sobre todo si tenemos en cuenta que solo disponemos de datos hasta el 2014 y la brevedad y la incertidumbre no nos permite analizar a fondo esta etapa con toda la profusión y complejidad necesaria. A nivel discursivo, se mantienen las tendencias afianzadas en la etapa anterior, aunque disminuyen su peso y cantidad. En época de recortes presupuestarios en educación, en sanidad o en dependencia, las cuestiones penitenciarias acaban relegadas a un segundo plano en la agenda pública, y asimismo la aparente resolución del conflicto armado vasco con la posible disolución y entrega de armas de ETA hace que el terrorismo no sea una preocupación política y ciudadana tan grande como lo fue en años pasados. Y si bien existen nuevos peligros y amenazas terroristas provenientes del yihadismo, es la falta de seguridad económica la que predomina y el malestar en las capas populares como consecuencia de que se ha hecho recaer los costes de la crisis sobre los sectores más desfavorecidos, aumentando la pobreza y las desigualdades sociales. En los crímenes mediáticos, en base a la opinión pública y las reformas legislativas, como ejemplos paradigmáticos de la interrelación entre crímenes mediáticos y respuestas políticas y reformas legislativas, cabe destacar los casos de Sandra Palo y Mariluz Cortés y Marta del Castillo. El 17 de mayo del 2003, una joven estudiante, Sandra Palo, fue secuestrada y violada y asesinada en una zona del área metropolitana de Madrid por 3 menores y un adulto, posteriormente que fueron detenidos. El suceso tuvo una gran repercusión mediática y coincidió con la campaña electoral de municipios y autonomías, un factor que motivó que los temas de seguridad fueran parte relevante de los discursos de campaña, y la familia de Sandra Palo reivindicó como eco y portavoz de las víctimas de crímenes horrendos que se modificara la ley del menor en cuatro aspectos recogidos por Pozuelo, que se reproducen a continuación. Por un lado, estaba el apartado que los afectados se pudiesen personar como acusación particular contra los menores encausados. Por otro lado, que la mayoría de edad penal volviera a estar en los 16 años. Otra, que se endurecieran las penas para los delitos graves. Y por otro, que los menores de edad condenados a medidas de internamiento pudieran ingresar en prisión al cumplir los 18 años de edad. La primera de estas peticiones fue admitida en la reforma penal establecida por la Ley Orgánica de 15/2003 y se introdujo la acusación privada en los procesos de menores en contra del criterio resocializador y de protección de los menores de la anterior Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, de la Ley Orgánica de 5/2000. Cabe destacar que la enmienda parlamentaria que introducía esta modificación penal fue apoyada y aprobada tanto por el Partido Popular como por el PSOE. Como se expone de los profesores García Arán y Botella, esta modificación legalizada por la Ley Orgánica 15/2003 se produjo por la alarma social existente en torno a crímenes de gran repercusión mediática, y por ello en la exposición de motivos de dicha ley orgánica se afirma, de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales, con el fin de conseguir que el ordenamiento penal dé una respuesta efectiva a la realidad delictiva actual. Otra de las peticiones se concretó en la Ley Orgánica 8/2006, que endureció las penas y además estableció que los menores de edad condenados a medidas de internamiento en régimen cerrado pasaran a cumplirla a partir de la entrada en vigor de dicha legislación en un centro penitenciario al cumplir los 18 años. En la exposición de motivos se reconoce que la ley no responde a una necesidad social real, sino a una opinión pública alarmada por delitos de gran repercusión. Debe reconocerse que afortunadamente no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social. El 13 de enero del 2008, la niña de 5 años Mariluz Cortés fue secuestrada y fue violada y asesinada en la provincia de Huelva por un pederasta que confesó que su padre, Juan José Cortés, se convirtió en una celebridad mediática justiciera, llegando a acusar al Estado de ser el culpable del asesinato de su hija. Zapatero debería dar explicaciones por la muerte de Mariluz. El Estado es el responsable indirecto del asesino de mi hija. Eso decía Juan José Cortés, aupado por una opinión pública traumatizada y unos medios de comunicación de masa sensacionalistas, y habidos de mejorar sus cuentas de explotación. Llegó a conseguir 2 millones de firmas de apoyo en su solicitud al gobierno de instaurar la cadena perpetua para determinados delitos sexuales. La administración socialista del presidente Rodríguez Zapatero rechazó esa propuesta, pero ofreció a la opinión pública, posiblemente como compensación, crear un registro de pederastas. En esas fechas, inmediatamente posteriores a estos hechos, el Partido Popular planteó en las Cortes una propuesta para endurecer el Código Penal en relación con los delitos de abusos sexuales a menores que se plasmaría en la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica del 5/2010. En dicha propuesta, reveladoramente puede leerse, no son pocas las denuncias que periódicamente se ponen dando cuenta de la desaparición de niños y violaciones y abusos sexuales. Todo ello ante la impasibilidad del Gobierno, que está obligado a reaccionar de inmediato poniendo coto a una situación que no admite otro debate que de aumentar la cuantía de las penas que deben soportar esos sujetos, citado Varona por ese lado. Tampoco se hace referencia a todos los abusos y violaciones que ya van apareciendo también mediáticamente, pero se deja a un lado y apartado todos los abusos sexuales por parte de pederastas como son los curas. Al respecto de la creciente importancia de las víctimas puede consultarse la obra de Ana Isabel Cerezo, El protagonismo de las víctimas de la elaboración de leyes penales, donde se describe y analiza el papel que han ejercido algunas asociaciones de víctimas y su relevante papel en las reformas legislativas. Como tercer caso ilustrativo utilizaremos el de Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años que desapareció en enero del 2009. Fueron detenidas varias personas como sospechosas de haberla asesinado. Este crimen tuvo una gran repercusión mediática, incrementando por el hecho que los acusados dieron diferentes versiones de los hechos y el cuerpo nunca apareció, aunque sí evidencias incriminatorias para los acusados. Igual que en el caso de Mariluz Cortés, los padres de Marta del Castillo encabezaron manifestaciones y protestas para conseguir el aumento de las penas y la instauración de la cadena perpetua revisable con 1,6 millones de firmas que avalaron esa petición de referéndum para lograr esa modificación penal. La repercusión política fueron de tal magnitud que el presidente Rodríguez Zapatero El 24 de febrero se reunió con los padres de Marta del Castillo para mostrarles sus condolencias y el apoyo, aunque les reiteró que su petición no era constitucional. Rajoy, el líder del Partido Popular y del principal partido de la oposición en ese momento, tuvo una reunión con los padres de la joven y en el 4 de marzo y con posterioridad otra el 16 de noviembre del 2010. Dos años más tarde, en el 2011, en vísperas de las elecciones generales, anunció en su programa electoral la adopción de la prisión permanente revisable, utilizando como argumento los casos de Mariluz Cortés y el de Marta del Castillo. Finalmente, a partir del 2015, la prisión permanente revisable forma parte de la legislación penal del Estado español, habiendo sido aprobada en las Cortes exclusivamente con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular. Según el artículo de prensa de Cruz en el diario del País, en el 2015, en una crónica parlamentaria, el día de la votación en la galería de invitados, se encontraron presentes manifestando su ferviente apoyo a los padres de Marta del Castillo, Sandra Palo y Mariluz Cortés, acompañados de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la Marimar Blanco. En un análisis y en opinión de los expertos penalistas, dicen así en la fecha del 21 de enero del 2015 que la agencia de noticias Europa Press y numerosos medios de comunicación, por ejemplo, el periódico de Cataluña, el diario.es, se hicieron eco de un manifiesto contra la reforma del Código Penal firmado por 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas del Estado español. El manifiesto se inicia con las siguientes palabras: ante la grave situación que atraviesa la legislación sancionadora penal y administrativa en el Estado español, y continúa con una crítica demoledora contra el gobierno de la fecha y sus propuestas de reforma penal, tanto por sus criterios genéricos como por los contenidos y procedimientos utilizados en su elaboración. Se critica textualmente la pobreza técnica de las propuestas al hacerse referencia del dictamen referido por los juristas que han informado ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre las propuestas de reforma penal y se califica dichas propuestas como pésima legislación proveniente de ignotos asesores. Factores que aplican, que continúa el manifiesto, el que aparezcan en el texto de la reforma preceptos que supera la Constitución y un uso deliberado y constante de términos ambiguos que comprometen exigencias básicas del principio de legalidad penal, afirmándose taxativamente que el gobierno vuelve a arrojarnos en los brazos de la inseguridad y la incertidumbre, y que las reformas propuestas se inspiran en las peores fuentes del siglo XX de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias. A continuación, se aduce críticamente que algunas de las iniciativas legislativas planteadas se encaminan a alejar a los ciudadanos del servicio público de la justicia, privatizando no pocas infracciones actualmente consideradas faltas, advirtiendo los firmantes que se va a producir un indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos, a lo que hay que añadir, aduce, el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas, que pueden llegar a los 40 años, y el establecimiento de una injustificable pena de cadena perpetua. Los cambios legislativos, que en su opinión no se traducirían en el incremento de la seguridad ciudadana, y el argumentario descalificador del manifiesto prosigue destacando el aspecto más grave de las propuestas de reforma, la sustitución, alegan, del principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad, una descalificación genérica a la que añade la denuncia de un cambio de paradigma en materia de seguridad, prescindiendo del modelo de seguridad pública que ha permitido, afirman, mantener a todo el Estado español como uno de los países menos violentos del mundo, y entregando ámbitos enteros de la seguridad a empresas privadas, incluso equiparando en competencias a efectos penales las guardias privados de seguridad con funcionarios públicos. El manifiesto acaba denunciando el proyecto de ley de seguridad ciudadana, con posterioridad denominada ley Mordaza por parte de la opinión pública, argumentando que dicha propuesta de ley restringe los derechos fundamentales de reunión y manifestación y que es un intento de minimizar las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del estado de bienestar. Como colofón, los firmantes del manifiesto piden derrogar de raíz y sin excepciones las leyes de seguridad privada, seguridad ciudadana y la nueva reforma penal. La mayoría de los académicos penalistas españoles se oponen a lo que han considerado como una deriva autoritaria y regresiva de nuestra legislación penal. Así, para el catedrático Lascurain, la prisión permanente revisable es una pena indigna y arbitraria, una condena que se opone a los derechos humanos, al igual que la esclavitud o la pena de muerte, para el eminente catedrático emérito Vives Antón, Esa deriva regresiva responde a una determinada mentalidad. El nuevo Código Penal del 2015 es, por todo lo dicho, hijo de una mentalidad autoritaria que no se detiene ni siquiera ante los límites constitucionales. Finalmente, constatemos la opinión del catedrático González Cusaz, que afirma que en dichas reformas subyace una clara ideología con una concepción exclusivamente represiva del sistema penal. Una ideología radical que se articula con un conjunto de factores socioculturales sintetizados en el afortunado concepto del populismo punitivo, una vuelta a enfoques obsoletos en la regulación de diversas figuras delictivas. Continúa argumentando que en toda sociedad democrática con un Estado de Derecho, la pena se entiende como la imposición de un mal necesario al infractor, la privación de sus derechos, con la función de tutelar derechos y libertades. Cualquier otra justificación no satisface los fines de justicia, sino de venganza. En conclusión, pues la vigente Constitución Española de 1978 establece en su artículo 25.2 que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reducción y reinserción social, por lo que el sistema penitenciario debería regirse por principios rehabilitadores, garantistas y terapéuticos, de modo que, bajo este ideario, el infractor debe ser condenado a prisión mediante una sentencia justa, proporcional y bajo un proceso judicial con garantías, con el fin de recibir dentro del centro penitenciario un tratamiento que le permita, posteriormente y una vez cumplida la pena, su plena integración social. Estos principios forman parte de una concepción filosófica y penal denominada rehabilitadora, garantista o terapéutica, que fue plasmada en el Código Penal de 1995, impulsado por el PSOE, al final de una legislatura marcada por los escándalos políticos y la crisis económica posolímpica. Como resultado, el Código Penal de 1995 instauró las bases para la construcción de una cárcel garantista, abogando por la no degradación del recluso en el circuito penal y carcelario, combinando con un elemento de cárcel terapéutica en la que se concibe al delincuente como una persona deficitaria, por las razones que sean, y que requiere un servicio rehabilitador por parte del Estado con el fin de dotarle de una igualdad de oportunidades que le permita reinsertarse de nuevo en la sociedad sin necesidad de delinquir. Dicen así, pues, que el delincuente, bajo el paradigma rehabilitador, es un portador de derechos humanos fundamentales que le deben ser garantizados y protegidos dentro del circuito jurídico y penal. Así, el sistema penitenciario tiene que tutelar al delincuente para que pueda, en un futuro, reinsertarse en la sociedad volviendo a la convivencia social en una situación que le permita rehacer su vida sin cometer infracciones. Como consecuencia, el recluso debe recibir un tratamiento progresivo e individualizado con atención médica y psiquiátrica, cuyo impacto será posteriormente evaluado con el fin de verificar que el delincuente sea rehabilitado y, por tanto, puede volver a la sociedad sin suponer ningún riesgo para esta. Simultáneamente, y con la finalidad de la reinserción laboral del recluso y para que éste pueda obtener en el futuro independencia financiera, por tanto, eliminar la necesidad económica como causa del delito, el sistema penitenciario debe ofrecerles actividades como la formación y la capacitación profesional mediante tareas como el estudio o el trabajo para la comunidad, entre otras. Todo esto, obviamente, solo es posible bajo una política económica de índole keynesiana, extensiva en gasto público con el fin de financiar los programas terapéuticos, las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria de la infracción, y por tanto la escasez presupuestaria obstaculiza este modelo, pero no debería ser una excusa para la persecución de estos objetivos a tener de las necesidades monetarias que requiere este modelo. Paralelamente, este enfoque fomenta las alternativas a la privación de la libertad y se establecen distintos medios para la liberación anticipada, como la libertad condicional para aquellos reclusos que están rehabilitados. Otras medidas que se contemplan son la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa y las intervenciones comunitarias. La premisa básica consiste en el fenómeno del bienestar social del recluso, basada en el principio filosófico de una defensa humanística de la sociedad en relación con la criminalidad y la desviación social, y como consecuencia, a nivel de discurso político, las manifestaciones lingüísticas más características de este modelo son las acepciones del paradigma, a saber, la reinserción, la rehabilitación, la resocialización y la reeducación. En contraposición a este modelo rehabilitador, garantista o terapéutico, existe un modelo incapacitador y punitivo proveniente de las experiencias de Estados Unidos, que desde la década de los 80 está impregnado en introduciéndose con mayor o menor contundencia en los discursos y las prácticas carcelarias de diferentes países europeos. Así, el populismo punitivo poco a poco se va inyectando en el ideario penal, siendo esta una concepción penitenciaria que surge como respuesta a las problemáticas sociales cuyo origen, según ciertos académicos, se encuentra en la implementación de preceptos neoliberales y de principios morales de corte neoconservador. Así, el delincuente deja de ser visto como un sujeto deficitario y pasa a ser un factor racional que actúa con el fin de maximizar sus intereses y, por tanto, de forma egoísta y poco respetuosa con la sociedad en la que está insertado. De modo que la rehabilitación no es la solución, sino que la respuesta consistente en la incapacitación y la exclusión social durante el mayor tiempo posible. Como consecuencia, la respuesta penitenciaria ante este nuevo sujeto es controlarlo punitivamente, ya que es un riesgo potencial para la sociedad, valorando como los mecanismos más efectivos inhabilitación o la perenne contención de este, y las medidas características de este modo son pues el cumplimiento íntegro de las penas, la dispersión de los presos por el territorio, las dificultades en el acceso a la libertad condicional o las cárceles de máxima seguridad para garantizar que el preso está alejado o la presa de la sociedad, y por tanto la seguridad ciudadana deviene el valor sagrado que proteger, aunque esto conlleve la normalización de prácticas y culturas penales que puedan llegar a contradecir los derechos fundamentales de los individuos infractores, obviando las causas por las que delinquen y solo focalizando en los efectos de sus actos erróneos. Según el paradigma del populismo punitivo, la pena es concebida como una venganza social causada sobre todo por aquellos individuos que cometen crímenes excepcionales, poco usuales, de elevada violencia y que por ende se convierten en crímenes mediáticos de gran repercusión en la opinión pública, y cabe destacar que estos casos mediáticos no suelen reflejar las tendencias criminales mayoritarias en una sociedad, sino casos particulares e inusuales. Con el fin de garantizar la seguridad pública y calmar a la opinión pública consternada con casos de elevada crueldad, los decisores políticos responden mediante el aumento intensivo y también extensivo de las penas sin analizar profundamente la diversidad delictiva de la sociedad y optando por una homogeneidad que alude a la pluralidad causal de los delitos. La máxima del crime not spice se transforma en más penas y más duras. Ante este giro punitivo, la opinión de los expertos es prácticamente unánime, mostrando su rechazo a este modelo y evidenciando la deriva jurídica que se establece respecto a lo estipulado en la Constitución del Estado español de 1978. Las nuevas leyes, aprobadas a partir de titulares sensacionalistas, acaban soterrando el papel del Estado como árbitro en el conflicto, desvirtuando su imparcialidad, ya que opta por medidas que contentan a las víctimas y a sus familiares, pero que puedan erosionar criterios de igualdad y proporcionalidad jurídica. Como consecuencia de lo descrito, los conceptos nodales lingüísticos de este paradigma serían la víctima, a la que se le apela constantemente, encontrándose en el ideario del legislador los futuros réditos electorales que puede obtener con esta acción, y la dicotomía seguridad e inseguridad, ya que con el fin de salvaguardar una y apelando al aumento de la segunda, es posible legislar bajo una cultura de emergencia y establecerla como argumento justificador sin examinar con detalle la distribución criminal que existe en una sociedad. El Estado español no ha sido inmune a este nuevo paradigma y todo parece indicar que el sistema penitenciario español ha pasado de tener un modelo garantista terapéutico, aunque manteniendo el discurso político algunos de los rasgos característicos de este modelo, a otro distinto, con elementos de un modelo incapacitador. La realidad penal española parece estar impregnada de algunos de los elementos clave del populismo punitivo, dando lugar a un modelo híbrido entre las dos grandes concepciones explicadas en este artículo. Para finalizar, cabe poner de relieve que la política penitenciaria española no ha sido objeto de una planificación estratégica y prioritaria por parte del gobierno, sino que se ha utilizado como instrumento adaptable a la situación socioeconómica del país, y no obstante, la sociedad española debería concienciarse de que las políticas públicas criminológicas y penitenciarias son un indicador de los valores que priorizan en su convivencia, de su grado de democracia y de su capacidad de solucionar las diversas problemáticas sociales. La socialización o populismo punitivo como venganza incapacitadora, tertia non datur.